Llegamos, las locas como tu madre y hoy todo es informal y antes de hacer la apertura vamos a escuchar al móvil que está en obras sanitarias porque hoy y mañana Ataque 77 toca. Y estamos con Derek. A ver, Derek, hola. Hola, hola, ¿cómo andas? Loquilla como tu madre, loquilla como mamá, ¿todo bien? ¡Todo bien! Aquí estamos en el carnaval. No, no es bien un carnaval, es un carnaval acá de rock. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está el rock ahí en obras? Recién subieron al escenario, están tocando el primer tema todavía. ¿Estás en backstage? Sí, sí, estoy acá en los camarines que solo hay botellas de cerveza, hay acá champagne y de todo, solo quedaron eso, pero ya vuelven para seguir, bueno, siguiendo lo que empezaron acá, ¿no? ¿Qué, van a hacer un break en el medio? Sí, se supone que van a hacer un break, pero como están acostumbrados a tocar todo al mango, no lo creo mucho. Por ahí no paran nada y siguen toda la noche dándole. ¿Y con qué tema despegaron? Bueno, ellos despegaron ahora con Gil. Ajá. Sí. Escúchame, ¿y los camarines están así provistos como cuando viene un grupo extranjero? Por ejemplo, ¿qué pidieron de comer, de tomar los Ataques 77? Acá hay champagne, frutas, hay muchas cervezas también. Y a ver, ¿qué más? Hay unos sándwiches también que están bastante copados. ¿Ninguna excentricidad vegetariana, nada de eso? Me parece que no, pero ese sándwich me parece que lo voy a comer ya. Hace bien. Está todo un mundo feliz. Hay mucha gente acá, mucha gente, y bueno, está empezando una grande fiesta, esa es la verdad, que solo va a terminar mañana. Seguramente. Segundo show. Para mañana quedan entradas, ¿no es cierto? Y para mañana quedan pocas entradas, porque hoy está totalmente al mango acá. ¿Cómo? ¿Hay banderas en la tribuna? Hay muchas banderas también. ¿Y qué dicen? ¿Todas Ataque? Y bueno, onda, logo ataque. Logo Ataque todas. Ok, escúchame, vamos a ahora, exactamente en este momento, están grabando un disco en 16 canales, que bueno, lo que se supone que va a ser un disco en cualquier momento, ¿no? Entonces, vamos a hacer una entrevista con Álvaro, que es el encargado de eso. Ok. Ya volvemos a comunicarte con vos. Ok. Ok. Ok. Okay. Vecinos. Bye bye. Directo Obras Sanitarias con Derek para la Rock and Pop y para las locas como tu madre. Por decir, más amado que acá. Para y para ustedes me imagino que también, ¿no? Debe ser un punto de referencia. Sí, también por nosotros también. ¿Qué cosas tienen en común con ellos? Tenemos cosas en común en lo que es estructura musical. ¿Sí? Sí, partimos nosotros del surf punk, que es lo que cultivan ellos. Uh-huh. Punk californiano. ¿Cómo? Con los primeros discos. Cosa que a uno se te escucha, a ver. Sí. Y así de diferente que digan, bueno, en esto no tenemos nada que ver. Y en alguna temática, algunos temas que hagamos nosotros. Por ejemplo. Algunos temas más lenteja, viste, más tranquilos. Y decime una cosa, por ejemplo, al hablar de los Ramones, ¿no? ¿Ustedes sienten que tienen ese sentimiento al decir vos que también ellos hacen algo así como surf punk? Sí. ¿Y acá hay surf? Sí. ¿Sí? ¿En Mar del Plata, esa onda? ¿Y ustedes son activistas del surf? Activistas del deporte y del rock. Del deporte y del rock. Es una mezcla rara, ¿no? Es una mezcla así, una conjugación media extraña, el deporte y el reviente. ¿No? Pero capaz que le están más dando la vuelta. ¿Qué quiere decir? ¿Que le dan la vuelta a toda la imagen que por ahí la gente tiene del rock? ¿Que el rock es oscuro? ¿Que reviente? ¿Que los pibes son re blanquitos y no hacen deporte? No. Mira que los surfers son unos borrachos. Claro, son ahí unas bandas ahí de fricones en California que no se pueden creer. Acá también. Y ustedes, por ejemplo, bueno, ¿qué prometen para este show impresionante? Y prometemos dejar el escenario por lo menos calentito para este mito, 20 años de historia. ¿Tienen miedo? Los Ramones. ¿Les agarra así un poco de cululi? ¿Y tienen expectativas de conocerlos? No. Sí, sí, a mí me gustaría. Yo cultivo, qué sé yo, los Ramones de hace años. Ah, ¿en su historia personal? Sí, qué sé yo, hablando con Fidel, que había sido... Es el de Todos Tus Muertos, que fue el soporte de ellos la vez anterior, dijo que eran unos tipos macanudos, pero ahí que no se daban mucho. No se ponían a hacer una zapadita después del show hasta las 5 de la mañana. Me parece que ya llevan... Son dioses, ¿no? Muy profesionales. Lo que pasa es que muy asumido que hace. Llenar dos obras, es una responsabilidad. ¿Qué dicen las letras de Masacre? A ver, cuéntenos un poco cuando se ponen a componer, ¿qué los inspira? Cuentan estados de ánimo, amores frustrados, amores. ¿Mucho amor? Sí, somos un grupo así medio que cultiva la música vieja, las ideas vieja. Bueno, vamos a escuchar un adelanto de Los Masacres, que van a estar con Los Ramones el 28 y el 25. Esto va a ser en junio, va a ser impresionante, es el Coca-Cola in Concert. Vamos a escuchar un poquito de los chicos. Les agradecemos mucho que hayan venido. Esperamos que cuando se esté acercando el show vengan y nos cuenten un poco más de la vida de ustedes. ¿Dale? Bueno, aguante Masacre, ¿eh? Bueno, hay algunos pasajes. ¡Cuánto rock! ¡Cuánto rock! ¡Qué lindo! La verdad que me hacen re felices con todo esto que, no sé, no lo escuché nunca más. Y me acuerdo de esas noches y de esos días maravillosos. La verdad que bueno, nada, estar en la Rock and Pop era como tocar el cielo con las manos, porque teníamos la conexión con todos, ¿viste? Con Los Ataques, aparte, nos reunían muchas fiestas. Entonces, uno de ellos tenía un fitito, no me olvido más, el baterista, Leo, y entonces él nos repartía, ¿viste? Nos íbamos a las fiestas y volvíamos a cualquier hora, íbamos todos juntos. Ellos eran muy chiquitos, porque, ¿viste? Que Los Ataques siempre, una vez me dijeron, nosotros cuando éramos chicos nos escuchaba gente grande, y ahora que somos grandes nos escucha gente chica, y es cierto, ¿viste? Pero la verdad que tanto, y bueno, cubrir esos recitales, estar en la Rock and Pop era tener la puerta abierta en todos los recitales, en todos los bares, en todos los lugares donde ibas, o sea, eras, todos nos homenajeaban, porque era un medio de expresión muy importante, era el único, eso fue lo que pasó. Y bueno, me acordaba recién que hablaban del surf o de esas cosas del vegetariano, hablaba Silvia Hermosa, y en esa época no se hablaba del vegetariano ni del vegano, bueno, el vegano ni existía, pero nosotras teníamos, no hacíamos solo erotismo, teníamos una sección que se llamaba Violencia Verde, porque era lo contrario a Greenpeace. Entonces, en esa época también teníamos un programa en la tele que se llamaba De la Cabeza, y nosotras teníamos unos atados de acelga en las manos, que esos eran nuestras armas. Y hacíamos acciones en once, le poníamos barbijo a la gente, los atacábamos en la calle, éramos un desastre, hacíamos muchas cosas. Nos hemos divertido mucho con Las Locas Como Tu Madre, mucho, mucho, la verdad. Hacíamos cosas muy locas. Bueno, siguen llegando algunos mensajitos al 1557-0127. Vos sabés que antes Ingrid decía, bueno, no me acordaría todo esto, pero no dijimos el de línea. Al revés que en el programa de Logras Como Tu Madre, claro, era el único que había. La luz roja no está, pues está rota, perdón. Mil disculpas. No, está todo bien. Acá nos entendemos por señas, por suerte. Mala nuestra. Si alguien quiere llamar, lo puede hacer al 499-312. Ok. No hay muchos teléfonos de línea aquí. Tenemos a los y las oyentas contadas. Sí, me imagino. Pero bueno. Qué linda Ingrid. La conozco a través de Flori. Mira. Vital, alegre, solidaria. No nos conocemos mucho, pero me gusta como persona. Abrazo, Ingrid. Tomémonos un vino, dice Mari Carmen. Ay, claro, como que no, encantada. Ya pasaré. Nos tomamos. Yo me acuerdo mucho de la casa de Mari Carmen también y de ella, pero esa casa maravillosa y tan linda que tiene, llena de árboles. Sí, nos tomamos un vino cuando quieras. Y bueno, y hace una pregunta que justamente nos da el pie para entrar en este bloque, que tiene que ver con este lugar que nos acoge. Estamos hablando de Tras la Sierra, ¿no? Este valle. Divino. ¿Cómo llega Tras la Sierra tu vida? ¿O cómo llegas vos al valle de Tras la Sierra? ¿De dónde? Yo arranqué a viajar mucho por la Argentina en el año 2001, ¿viste? Cuando vino la crisis esa famosa. Bueno, entonces viajé mucho. Llegué acá en el 2004, que vine con un novio suizo que tenía y que quería conocer, y yo le dije, vamos a conocer Córdoba. O sea, mi papá era un gran admirador y estaba totalmente enamorado de Carlos Paz. Entonces, veníamos, cuando yo era chica, venía bastante a Córdoba, pero nunca a este valle. A mí lo que me rompió la cabeza en ese momento fue el primer atardecer que vi en el valle, que solo los que vivimos acá y lo podemos ver sabemos de lo que hablamos, ¿no? Ese color rosa, fucsia, naranja. Y yo le decía al pibe, mirá el color de la montaña. Y estábamos en el medio del río de Nono, que después me enteré que era el río Chico, el río de los Sauces. Bueno, y después un amigo pampeano se vino a vivir acá al valle. Y me lo encontré en La Pampa y me dijo, Ingrid, vivo en un lugar espectacular. Y entonces, bueno, yo relacioné, venía a visitarme cuando quieras. Y vine en enero, vine en febrero, vine en la Semana Santa, vine para mi cumpleaños en agosto. Y bueno, y después se me ocurrió comprar un terrenito y ahí se me sumó la rusa, de Las Locas Como Tu Madre. Entonces entre las dos compramos y juntamos otros socios y compramos un terreno. Y de todos los socios, la que más tiempo tenía para venir acá y empezamos como a reconstruir una tapera que había, que la hicimos medio casa. Y entonces, la que, como yo tengo un trabajo independiente, porque trabajo de diseñadora gráfica y voy con mi computadora a todos lados y puedo trabajar donde quiero, bueno, me venía al valle y empecé, alquilaba en un hotel, venía a hacer cosas en este terreno que queda allá por cerca de Panaolma, y bueno, entonces venía que a comprarle los sanitarios, que hablar con el albañil, que el techo, que las chapas, que pipi. A veces venía hasta dos veces por mes. Me gustaba mucho realmente. No había internet mucho. El único que tenía internet era el kiosco hoy, que es 11 y 11, ¿no? El de acá. ¿Esto que estamos hablando, qué año? 2010, 2009. Hace 10 años. Y bueno, y entonces yo me venía hasta acá desde Las Rabonas, porque mi amigo vivía en Las Rabonas y yo paraba ahí. Y entonces me venía hasta acá. A veces había paro de colectivos, pero me llamaban de la Fundación Garrahan, para donde siempre trabajé como diseñadora, para quienes trabajé. Y entonces me decían, Ingrid, hay un evento, necesito que me hagas unas lonas. Y bueno, yo tenía sí o sí que venir a buscar internet. He llegado caminando de Las Rabonas hasta acá para venir a mandar un mail. Muy bueno. Era buenísimo. Y bueno, nada, después aprendí que se podía hacer dedo, ¿viste? Esas cosas que uno no se entera hasta que vive acá. Bueno, así que me fui quedando. Después unos amigos me pidieron que si no les cuidaba la casa por un tiempo, que se tenían que ir de viaje. Entonces vine a cuidar la casa y el perro. Y ellos vivían acá en Los Hornillos. Así que, bueno, me fui quedando. Ese invierno me traje toda la ropa de invierno, que en Buenos Aires no usaba, porque allá no usabas polar y todas esas cosas, no hace frío para tanto. Y bueno, entonces después cuando me tenía que ir, dije, bueno, ¿para qué me voy a ir? ¿Viste? Llevarme todo esto de nuevo a Buenos Aires, qué plomo. Así que ahí una amiga me ofreció una habitación, alquilé primero una habitación, después una casa, y bueno, me fui quedando. Del valle básicamente me enamoró el paisaje, la naturaleza, los cóndores, que hoy llegaba al valle y te reciben ahí en las altas cumbres con ese vuelo infernal que tienen, que me parece maravilloso. Me impresionó mucho volver a estar en contacto con la naturaleza, porque si bien yo en La Pampa tenía contacto con la naturaleza, acá la naturaleza es abrupta y esto del otoño, tan como están tan marcadas todas las estaciones. Cosa que, viste, que el verano es verano, el verano, el otoño, el invierno, la primavera, la explosión de los colores, los aromas. Me enamoré de la naturaleza. Es un lugar que realmente, bueno, y después aparte los amigos y los conocidos, y uno sí, se va haciendo, y acá la gente es muy amable. La marca del lugar, digamos, ¿no? ¿Cómo te llevaste con, cómo te recibieron la gente aquí del lugar? ¿Cómo...? Bien, la verdad que bien. Yo soy, bueno, al ser de La Pampa tengo una cosa muy paisana, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bien, la verdad que bien. Problemas podés tener con todos, como en todos lados, con un vecino que se puede quejar de algo o lo que fuere. Pero esto que remarcaron varias personas, que soy muy solidaria, es cierto y me pasa mucho, ¿viste? Que yo enseguida, bueno, vamos, hagamos, metámonos acá, ¿no? Que así terminé con Las Vivas Nos Queremos, trabajando por una cuestión de solidaridad con las familias de las desaparecidas. Y la verdad que bien, me llevo bien con todos. Tengo amigos del Valle y tengo amigos, hay mucha gente de afuera acá. Mm. Entonces, tengo amigos rosarinos, tengo amigos, qué sé yo, de distintas partes del país que nos hemos juntado acá. He traído mucha gente. Porque viste que cuando venís acá todos te vienen a visitar. Dice un amigo mío que los 5 primeros años te vienen a visitar, después aflojan. Y si te pones a contar, es cierto, después los veranos empiezan a ser con menos gente. Pero la verdad que es un lugar muy lindo, donde, bueno, nada, paso las fiestas, paso... trato de quedarme, si no fuera porque mis clientes los tengo en Buenos Aires, realmente viviría mucho más tiempo acá en el Valle. Siempre tengo algún proyecto para hacer y tratar de quedarme. Me gustaría que a los 60 ya poder estar instalada acá y ya no moverme del Valle porque es un lugar muy lindo también. Me gusta mucho viajar también, ¿viste? Entonces, también eso es un problema. Estar y no estar, sí, sí, exacto. Y cómo, a través de todos estos años, cómo viste el lugar en función de las transformaciones, ¿no? Porque los últimos 10 años, para quienes hemos estado aquí en el Valle, la verdad que se ha sufrido transformaciones importantes el lugar, ¿no? Sí, básicamente el impacto ambiental es una de las cosas que más veo, de estas cosas de que vos veías un bosque y hoy hay casas. Tengo amigos que vienen de afuera y me dicen, ¿cómo sobreviven? Todos alquilan las cabañas estas que hacen, ¿viste? Que la gente construye cabañas y le pone aire acondicionado. Esto. Yo soy muy ecologista. Te digo que con las locas como tu madre ya en el 90 hacíamos violencia verde. O sea, y hablábamos de ecología. Me gusta mucho cuidar el medio ambiente. ¿Qué sé yo, Pablo? Es difícil lo del tema del Valle. Creo que somos muchos los que luchamos por causas justas, sea de violencia, sea el problema cuando ustedes tuvieron el problema de la radio, que me parece que todos nos solidarizamos y en eso hay mucha compañía y hay mucho apoyo. Y si uno da una clase de ambiente, vamos y apoyamos eso. Y si hay una marcha de desaparecidas, vamos y apoyamos eso. Y si no hay que construir en los nonos, el pueblo de Nonos se levanta y va y para las construcciones. No hemos podido parar los incendios todavía, que es algo que nos preocupa a todos. Es una pendiente ahí, ¿no? Sí. Igual que se trabaja, pero... Se trabaja y creo que chapó a los bomberos, que creo que son una gente realmente, parecen de otro planeta, una gente que lucha tanto y que pelean cuerpo a cuerpo realmente con el fuego. Eso impresiona. ¿Es verdad que te ofrecieron un trabajo multimillonario, pero vos te habías comprometido a estar esta noche acá y entonces lo rechazaste? Es cierto. Es cierto. Ingrid, por favor, no, yo me tengo que ir, me voy, después vengo la semana que viene. Pero bueno, sí, porque teníamos pendiente esta charla. Bueno, para vos que enganchaste tarde aquí este programa, estás escuchando Paisanas del Barrio en su sexta temporada, como dice ahí el spot, no es mentira, es verdad, programa 245, por ahí, 245, así que bueno, 88.5 Radio de Grito, su nuevo dial, su nueva frecuencia. Nos podés mandar un mensajito al 1557 0127, lo compartimos aquí al aire. Se pasa muy rápido el tiempo, así que seguimos compartiendo algo de música y enseguidita nomás volvemos con el cierre a todo trapo acá con la presencia de Ingrid Rech. Paisanas del Barrio, sexta temporada. se mira. Es maravilloso decir, feideame el tema. Claro, ¿o no? Me encantó. Feideame el tema. Nos dijo, feideame el tema. Nos dijo, para, voy a ser incorrecto, ¿puedo? Sí. Productora. Genia, genia. La loca de la línea. Genia. ¿No? ¿Qué más? Para, me olvidé de algo. Me olvidé de algo más. Bueno, desenvuelta solidariamente, desenvuelta en radio. Y no sé qué algo más que me olvidé. Diseñadora gráfica. Diseñadora gráfica. ¿Qué pasa que Ingrid no está en este equipo del Valle Grito? ¿Cómo, no? ¡Por favor! No quiero meter presión, ¿eh? No, no, está bien. Sí. Lo podemos pensar y lo podemos charlar. No, quería contarles algo del tema de Divididos que pasó hace un rato, de Ta José, se llama. Era una noche de madrugada en la Rock and Pop y venían los Divididos de visita al programa. Y era el primer año de programa, entonces fue un solo año, estuvimos de 3 a 6 y media de la mañana. Después teníamos horarios normales de 20 a 24, de 20 a 23. Disculpa, ¿cuánto tiempo de 3 a 6? Un año. Ah, o sea, no, no sé. Ahí bajó el patriarcado. Fue un año muy difícil. Bajó el patriarcado, dejó ya. Es que era un año muy difícil. Imagínate que te veías. Estabas, por ejemplo, llegábamos a casa y nos poníamos a comer una milanesa a las 6 de la mañana. ¿Entendés? Porque tenías hambre y estabas friendo una milanesa. Era muy sacrificado. Y claro, 8 años así, ¿no? Y si tenías que ir a pagar un impuesto, nunca estabas despierto en el horario que había que pagar. Porque, no. ¿Viste? Se pagaban los bancos. Bueno. Bueno, entonces llamo a los Divididos y bien, yo hacía esa parte de producción de hablar con los invitados. Entonces, me llama Moyo y me dice, Ingrid, mirá que nosotros estamos prohibidos en la Rock and Pop, porque ellos habían tenido un problema con Greenbank. Y para mí conseguir un invitado para las 3 de la mañana, imagínate, hermano, o sea, el día que vino Fontova me dijo, llamame a las 2 y media que estoy cerca de la radio, y vino en pijama literal, o sea, ¿entendés? No, era, o sea, era muy difícil. Entonces le digo a Moyo, no, vengan igual, loco. O sea, ¿qué me importa? ¿Están prohibidos? O sea, íbamos en contra de los principios de la radio. Por suerte, sí, siempre fui rebelde. Todas, en realidad, las locas como tu madre. Por eso armamos el grupo. Bueno, entonces ellos, mientras esperaban en la sala, se les había inundado la sala, porque había llovido mucho. Ellos tienen la sala en Hurlingham. Entonces ellos dicen, con las patas llenas de barro, como viene la caravana, vamos a la radio. Después lo modificaron y lo metieron en un pero ellos esa canción nos la hicieron para nosotras esa noche yendo a la radio. Entonces ellos decían, Olinda Bozán, Azucena Maizani, loca como tu madre, dijo la chica, y vamos para la radio, 3 de la mañana. Bueno, después lo reformaron y nos sacaron a nosotras, digamos, pero del audio no dice loca como tu madre, pero el tema que pusieron en el disco lo formatearon un poquito más y lo pusieron como en el disco. Y era Ta José, porque también tuvimos uno de los programas, se llamó Un Tajo en la Historia, claro. Que éramos 4 tajos patrios, o sea, ¿viste? Y después también nos llamamos El Grito Sagrado. Bueno, la verdad que hemos tenido varios nombres muy divertidos. Bueno, vamos a compartir un poquito más, un audio más. Nos vamos metiendo ya en el último bloque de esta Paisanas del Barrio número 245, aquí por Radio El Grito. Déjame, Moni, que le mandemos un abrazo grande a las repetidoras de este programa, ¿no? Estamos hablando de la radio FM Sierras Comechingonas, también de la radio Tinku, que retransmiten este programa. Si vos sabés en qué momento. Y si no, sabemos que lo retransmite y le mandamos un abrazo grande igual. Con Ingrid se trabaja muy bien. Es indudablemente una creativa. Está llena de ideas. Hemos hecho cosas lindas. Y en forma armoniosa, ¿no? Lo que pasa que, viste, bueno, a veces los tiempos se agotan. Siempre lo hicimos como un voluntariado, sin un mango, y realmente en este momento se hace difícil, pero como compañera de trabajo es excelente y valiosa en sus saberes. Qué linda, Lili Cots. Un beso enorme para Lili. Lili también presente aquí, alguien que está trabajando. Bueno, muchísimo, ella es activista en todas, sí, ¿no?, las causas. Sí. Tiene una cosa con la militancia desde el corazón realmente. Vos hace un ratito contabas, ¿no?, en esta militancia, solidaridad, necesidad. De alguna manera empezaste a laburar con ella, no sé si con más gente, en este proyecto de Vivas Nos Queremos. Que en este contexto, en este momento, me parece como importantísimo, ¿no? Fundamental. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Fueron momentos. Hay un teléfono que debe ser el mío. Pero bueno, perdón. Son cosas que pasan en vivo. Esto para que vean que estamos en vivo. Las Vivas Nos Queremos, en realidad, yo participé de un par de reuniones que me invitó Lili, que íbamos a la casa de una chica en Las Rosas. Y bueno, y esta cosa que yo puedo estar y no estar porque viajo mucho, yo les dije que las podía ayudar realmente con todo lo que fuera la gráfica, la difusión, armar flyers y tal, hasta que un día nos dieron acá en la comuna de Los Hornillos, nos dieron el Rosita Chávez para que usemos como lugar de reuniones. Un espacio como para ver si podíamos contener a aquellas mujeres que sufren de violencia de género. Es muy difícil trabajar con la violencia de género. No es nada fácil porque realmente la violencia es algo difícil, ¿no? Sobre todo los que somos pacíficos. Entonces, es una contradicción muy grande tratar de calmar los ánimos. Pero bueno, en el Rosita Chávez no tuvimos mucha suerte porque hacía mucho frío ahí adentro, ¿viste? No nos daban leña, no nos daban nada. O sea, nos daban el espacio. Y realmente tener una reunión ahí en invierno era un sepulcro, ¿viste? Así helado, un frío. Entonces, bueno, empezamos a trabajar más en casa, y es lo que dice Lili, ad honorem, y juntándonos, y armemos esto, y armemos el otro, y armemos un logo, y hagamos reuniones. Y bueno, y ahí se nos ocurrió hacer los talleres de la violencia, en contra de la violencia de género, pero que estén atravesadas por el arte, ¿viste? Entonces, por eso hicimos un taller de radio, pensando en qué escuchás vos por la radio, qué temas musicales escuchás, qué se dice en las letras de los temas de quiero tu cucu y dámela y no sé qué, y, o sea, todo lo contrario al erotismo que hacíamos con Las Locas Como Tu Madre, que se trataba de que gocemos todos. Entonces, no sé, o letras tan cuestionadas como pueden ser las de Cacho Castaña, que en paz descanse, Cachito, pero digo, ¿no? O sea, cosas así que uno escucha y decís que ¿por qué esto, viste? ¿Por qué Bájate la Bombachita? ¿Por qué esa cosa de acoso hacia la mujer? Y bueno, entonces hicimos esos talleres maravillosos en la Escuela de las Rabonas, en el IPEM. Y bueno, ustedes colaboraron también, porque eso tiene, Tras la Sierra, es muy solidario el lugar. Entonces hicimos el taller de radio, hicimos el taller de arte con Paula Benavente, la profesora de arte, y tratábamos de que los alumnos dibujen o terminen haciendo diseños de cómo harían una publicidad sin que haya una rubia y un tipo que tenga un auto enorme que invite a la rubia a subir arriba del auto, y que el que tiene el auto y la plata es él, obviamente, y ella se rubia mejor. Entonces, bueno, un montón de estereotipos que hay en la sociedad que todas queremos, todas y todos, porque hay mucha gente también, muchos varones que por suerte se suman a esto, y bueno, que caigan esos mitos ridículos que tenemos como sociedad, ¿no? Esto de tratar de ser iguales. Y bueno, y básicamente la violencia es una cosa difícil porque por lo general la violencia viene de la familia y viene de la casa. Entonces hay algo que... Yo hay un terreno donde no me puedo meter, que es con la mujer que ya fue golpeada, porque no me da la cabeza, porque no soy psicóloga, porque sí Lili, por ejemplo, Lili es una muy buena para contener a las chicas, es muy buena ella, ¿viste? Entonces, esas cosas las dividíamos muy bien, las dividimos en lo que podemos hacer, en lo poco que hacemos, porque tampoco estamos actuando muchísimo en el tema. Pero sí escuchar a las chicas, acompañarlas, ir al juzgado, hablarles, escucharlas. simplemente escuchar a alguien ya ayuda y eso es importante. Eso te quería preguntar, ¿cómo fue esa respuesta, no? ¿Cómo fue ese? Porque uno a veces dice, bueno, uff, me meto con algo que... Es muy y más en lugares como estos pueblos. ¿No? Son chicos, los lugares son chicos, las represalias son grandes. Acá es muy común, yo que vengo de La Pampa también, es que haya armas en una casa. Cosa que yo no me crié con armas en mi casa, pero acá, viste, en el campo, qué sé yo, allá en La Pampa, cualquiera tiene un rifle, un aire comprimido, un esto, un aire, como normal, viste. No es normal, digo, perdón, me retracto, es común. Claro. No es normal. Pero pasa a ser normal en un momento, porque hasta lo digo en cuando me expreso, ¿viste? Entonces, es difícil. Yo creo que hace falta mucho trabajo. Creo que básicamente lo que necesitamos es educación. Los chicos respondieron muy bien en los talleres. De hecho, vinieron acá, hicimos spots publicitarios, los escribieron ellos. Los chicos están dispuestos. Creo que hay que ayudarlos, los gobiernos nos tienen que ayudar, la sociedad tiene que estar presente. Creo que las marchas, que yo me acuerdo siempre que la primera marcha de Marisol y Luz Oliva, Marisol Rearte, éramos 20, 30 y terminamos siendo 300 en la última, ¿no? Entonces digo, bueno, algo bueno hicimos, hubo una buena difusión, hubo un buen trabajo en equipo. También colaborar con las familias, entrar y hablar con ellos, escucharlos. Es un trabajo importante, creo que ellos también lo valoran. Y bueno, y se arman estas cosas, ¿no? Que, bueno, te piden una oración o vamos a misa o esto o lo otro. Yo no estoy muy de acuerdo, yo soy católica digamos que me bautizaron, pero no profeso la religión. Entonces, siempre creo que hay cosas para hacer, mucho hay para hacer en la sociedad, mucho, mucho. A veces es difícil porque te cortan, ¿viste? No te dan o qué sé yo, no sé, la primera vez que nos dieron el Salón Comunal para festejar el Día de la Mujer eran las elecciones anteriores, era un 8 de marzo, y para mí era importante que la comuna esté presente festejando el Día de la Mujer. Todavía no era tan importante, ¿viste? Parecía que todavía no se habían muerto la suficiente cantidad de mujeres como para que no sea importante. Bueno, esto de poder visibilizarlo, en ese momento yo sentí que no nos acompañaron desde el gobierno para poder estar en el salón y hacer una cosa más multitudinaria. Hicimos lo que pudimos, porque te encontrás con eso, como vos te encontrás con los problemas en la radio y con los medios, o sea... Es mucho lo que hay arriba nuestro, ¿no? Y nosotros tratamos desde abajo de remarla. Creo que igual la llevamos bastante bien. Sí, la verdad que todo ahí laburo es muy importante, digamos, ¿no? Y más en este momento, no sé cómo ves la situación, ¿no? Pero como que hay actores importantes que, nada, que están ahí como en... visibilizados en la calle y que se empieza también a reproducir, a reflejar, a replicar en otros lugares, ¿no? Nosotros seguimos día a día lo que viene sucediendo desde el valle para el otro lado, sí, detrás de la sierra. Para el otro detrás de la sierra, y ya estos días también hasta con la explosión de situaciones en América Latina, ¿no? Que un poco tiene que ver también con nuevas lógicas, con nuevas... o viejas, pero con cosas muy ahí contenidas, ¿no? Con cuestiones que se saben que están y que siempre se dejan de costado y que en un momento... Explotan. Sí, explotan y tienen que estar ahí. Creo que como humanidad hemos fallado. Como humanidad llevamos muchos años conviviendo, armando sociedades... desde los vikingos o de los que hayan sido los primeros de Neandertal hasta acá. Me parece que pasaron muchos años como para que sigamos tan desorganizados y haya gente tan oprimida y haya tanta ignorancia. Me parece que lo que más necesitamos es educación. Nosotros y todos los pueblos, o sea, no solo nosotros, educar en el amor, educar en... alguien ayer me preguntó cómo está Chile, ¿está mejor que nosotros o peor? Y dije, está mejor porque salen a la calle y protestan. O sea, ¿entendés? Ya están hartos de que le suban las naftas, porque ellos encima tenían una economía bastante estable. Entonces los desestabilizaron. A nosotros nos desestabilizan y seguimos como si nada hubiera pasado. Nos olvidamos. Los argentinos tenemos muy mala memoria. Eso lo dicen todos y es una frase hecha, pero yo la repito porque realmente creo que es así. O sea, ¿no te acordás de lo que pasó? O sea, ¿por qué seguimos repartiendo la riqueza para los grandes? Son 10 ricos y 100.000 pobres, ¿viste? ¿No? O sea, algo hicimos mal. Como humanidad, digo, si elegimos a tipos que nos... Si ese tipo te representa, bueno, no sé. A mí no me representa, digo. Y también es difícil encontrar uno que te represente. Porque cuando llegan al poder tienen que transar con tantas cosas, ¿viste? Pero, qué sé yo, me parece que siempre alguien en estas luchas, siempre hay muertes. Nosotros hemos tenido muchísimas, desde peleas entre sindicatos y Mariano Ferreira con el otro de la no sé qué, que viene y que lo mató, que en el puente, que... O sea, la violencia es algo que existe. Eso es lo que me parece que es, como humanidad, lo que más tenemos que trabajar es la educación en el amor. Pero no el amor, viste, de los hippies, sino lo digo como una utopía. Esta cosa de el hippismo, hablo de, me remito a la época del hippismo, ¿no? De allá de los 60 y de Woodstock y de todo lo que pasó en esos años, que se llegó a la luna, que se hizo Woodstock, o sea, pasaron cosas grosísimas en el mundo, ¿viste? Bueno, queremos irnos de este planeta y salir al cosmos, pero no sabemos cómo dominar este, cómo que todos vivamos bien en este planeta, que es lo importante, ¿no? Y cuidarlo y yo trato de cuidarlo desde los lugares más chiquititos, ¿viste? A mí me quieren dar una bolsa de plástico y le digo, no, te agradezco. Y a veces salgo con las bananas en la mano de la verdulería, te soy sincera, y ando por Buenos Aires con las cosas en la mano porque me olvidé como una tonta la bolsa de lino, ¿viste? Pero me parece que hay en cada cosa uno puede ir sumando y haciendo. Bueno, acaba, Moni, acá de escucharse un ruidito que sí. Fue el clic. Sí, el abrir sí. De la revuelta, ¿no? Sí. La sí. Voy a probar. Obviamente. Ay. Obviamente. Por favor. Por favor. A ver. Mirá que espumosa. Muy espumosa. Mientras más reposa, parece que. ¡Riquísima! Esta es la rubia. Rubia, ¿no? Rubia como la del coche. Sí, exacto. Después se va a encontrar un señor con Mercedes Benz. No, escúchame, hoy vi sí. Una cosa maravillosa en el Valle de Tras la Sierra. Una Ferrari y un Lamborghini. En la ruta, sí. Hoy, mirá. Tenemos la rubia, ya está. Llamémoslos. Qué bien la carrera, qué bien. No lo sé, pero me los crucé, ahí venían en el colectivo y estaban venía. Todos los hombres enloquecidos. Mirá la Ferrari, mirá el Lamborghini. Venía, yo repito lo que González dijeron ellos. Y... Estaban de paseo. Y algún otro. Qué difícil es encontrar, como decías vos, ¿no? Encontrar alguien o algo que te represente. Qué complicado, ¿no? Eso. Muy porque... difícil. Muy difícil. Porque en realidad, hasta casi imposible, ¿no? Sí, porque justamente pasa eso, porque la gente no se educa. Yo a todo digo lo mismo, yo insisto con el amor. O sea, loco, ponele amor a las cosas. Poné amor en cada cosa que hagas. Te toca manejar un camión, ponele amor a manejar el camión. Te toca pasar te toca hacer radio, hacerlo con amor. O sea, ¿viste? Si vas a la radio a quejarte, a ponerte mala onda, esto, bueno, no hagas radio, loco. O sea, una cosa es informar y dar una noticia y dar tu punto de vista, que está muy bien, pero otra cosa es estar enojado y tirar basura y merda a todo el mundo, ¿viste? Para que todos se pongan locos y se vuelvan mala onda y se agreteen, ¿viste? Que la gente se agretea mucho, se pelean, bueno, no sé, será que a mí nunca me gustaron las peleas, ni no, el box. Hay un poco de eso, hay un poco de... Si te salís de un lugar que o que te ponen o que tenés que estar, ya... Claro, y también esta cosa de que de poder entender que la democracia también es la mezcla de ideas, que sería terrible que todos tengamos el mismo pensamiento y que todos pensemos iguales, y o sea, que pensamos distinto, qué bueno que pensamos distinto, ¿entendés? Sí. O sea, podemos debatir, pero de ahí a pelearnos, a decir, viste, tengo amigos que se, ¿cómo es? Que se bloquean porque lo que dijiste es en contra de, digo, para, ¿viste? sea, viste, hoy un amigo me dijo algo, le conté, viste que Del Guercio, el músico, sí, comentó algo, no sé qué dijo, o sea, a favor de Macri o en contra del kirchnerismo, no sé qué, pero bueno, dijo algo. Y yo leí opiniones en las redes sociales. Y mi amigo me dice, ese es un pelotudo. Y yo le digo, ¿por qué decís eso de un excelente músico que piensa diferente a vos? O sea, que, la gente enseguida te pone, claro, el estigma. Claro, vos no tenés que pensar como él, digamos. Claro, pero no podés decir que el tipo es un tarado porque piensa diferente. O sea, porque hizo una opinión o emitió una opinión. ¿Qué problema de él? O sea, ni siquiera es un problema. Es su opinión. Eso, respetarnos, ¿no? Esta cosa de tener más respeto, más amor, bueno, pensamos diferente, somos distintos. Es difícil encontrar a alguien que te represente, es cierto. Para mí, por lo pronto, ninguno. Está difícil, ¿no? Está difícil, sí, en eso termino siendo reanarquista, ¿viste? No puedo, no encuentro. Bueno. La revuelta. Felicitaciones, muy buena la revuelta. Un abrazo grande a esta cerveza artesanal elaborada aquí en el espacio comunitario La Ronca, auspiciante de este programa Paisanas del Barrio, junto a... Ya casi no quedan, Moni. Pero qué ricas están. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Hoy estamos con aceitunas, ¿no? Aceitunas negras, verdes, de Alibuen Productos Ahumados, ahí de Cañada Larga, Mina Clavero para arriba. Ahí hay un kiosquito, un puestito. Parás ahí, te llevas no solo aceitunas, tenés también aceite de oliva, ahí condimenta, nada más. ¿Merquén ahumado? ¡Esa! Buenísimo. Le voy a comprar aceitunas a Gali, que es un amigo que tengo que le gustan mucho las aceitunas. Ahí va. Bueno, también auspicia Paisanas del Barrio, Traslavinos, tu vinoteca del Valle de Traslasierra. Esto es una joda, boludo. Acá vení, comés, escabiás tranquilo. Muy bien. Nos costó igual, ¿eh? O sea, vos decís sexta temporada, como, qué bien. Costó mucho, vamos a traer acá los históricos de Paisanas del Barrio para que cuenten cómo costó conseguir los auspiciantes, pero bueno. Han llegado de todo poquito. Llega, todo llega. 6 años tampoco es tanto, Pablo. Es verdad. Bueno, panadería Los Hornitos, también pan así calentito, artesanal, aquí elaborado en Los Hornillos. Cada vez en más lugares lo podés encontrar. Buscás una moto, una bici que está dando vuelta, pero también ya vas a un montón de lugares y ahí está, característico, el pan de Los Hornitos. Todo esto, Moni, no pudiera ser posible sin toda la gente que labura en este programa en Paisanas del Barrio. Sí. No es que de repente aparece de la nada toda la info, los audios y eso. ¡Qué trabajo de producción! Felicitaciones a quien le hayan estado involucrados en esto, porque realmente excelente el trabajo de producción. Pasame el contrato de producción. ¡Qué firme! Bueno, un abrazo grande a nuestras compas. Verónica Hellman, ahí desde Yacanto, por ahí. Yacanto Town. Sí, Yacanto Town. Nuestro compañero, también operador de este programa, Diego Cherchik. Nuestro compañero conductor también de este programa, Agustín Pelaccini. Esa dupla la vamos a traer el martes que viene aquí, ¿eh? Yo pensé que operaba yo también. Quería estar en el... Ya la van a llamar a última hora. Moni, por favor. No. Diego Cherchik en la operación, que no nos está escuchando porque está viajando para Buenos Aires. Pero nuestro compa Agustín Pelaccini seguramente estará acá. Y a pedido del entrevistado el martes que viene, va a ser su entrevistador. Apa, mirá que el entrevistado pide quién quiere el entrevistado. Que lo entreviste. ¿A dónde? Acá. ¿Dónde solamente. Pasa? Más libertad que en esta radio, imposible. ¿Me olvido de alguien, Moni? Creo que no, ¿eh? Creo que está. Por favor. Por favor. Bueno, Pancho hoy me ayudó un poco con la edición. Francisco Chacheta, de a poquito. Ah, grande Pancho. Se va. Siempre presente. Un poquito. hay un mensaje, ¿eh? Un mensaje. Simple. Un mensajito. Sí. Simple. A ver, me gusta. Muy bueno el programa. Abrazos, sí. Martín Agreste. Vamos, Martín. Bueno. Está escuchando de la casa. Un beso grande para Martín. Gracias por estar ahí. Bueno, Ingrid, Muchísimas gracias ahí por la visita. No, por gracias. Estar acá. Podría seguir, evidentemente, un rato más. Sí, la verdad que sí. He hecho bastante en la vida, pero bueno, muy lindo, muy lindo. La verdad que me sorprendieron enormemente con todos los audios. Me encanta venir a la radio de visita. Aclaro. No, puedo colaborar siempre, siempre, por supuesto que estoy dispuesta a colaborar en lo que necesiten. Y bueno, es muy lindo, es un lugar donde me siento muy cómoda y la verdad que me he divertido mucho. Y he bebido y comido unas aceitunas riquísimas, unos vinos bárbaros y la cerveza ni te digo. Y bueno, así acá se trata a las productoras, todo. Sí, estás en tu casa y te llega una caja de traslavinos. Bueno, muchas gracias ahí por estar y obviamente acá siempre las puertas abiertas. Gracias, gracias y gracias a toda la audiencia. Un beso enorme para todos. Sigan escuchando El Grito, que realmente es una radio que vale la pena ser escuchada. Se merece ser escuchada. Bueno, abrazo grande, Moni, ahí para toda la gente que sí. compartió el programa esta noche. Abrazos. Y bueno, nos encontraremos el martes próximo, 20 horas aquí, con alguna otra paisana, paisano, paisane del barrio para compartir un poquito así de la historia cotidiana, de la vida y bueno, de este hermoso Valle de Traslasierra. Adiós. Paisanas del Barrio, sexta temporada.